¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos ya, en la última media hora de este Piedra Libre de este viernes, acá en la colectiva, y nos vamos a México. Exactamente, bueno, allí eso lo sabemos bien, por lo menos en esta parte de América, ¿no? Lo que significa el agua, lo que han significado las luchas por el agua, lo que ha significado en Uruguay, por ejemplo, en 2004, esa lucha que se dio a través de un plebiscito que convirtió al agua en un derecho humano, y cómo después se fue desvirtuando todo aquello. La lucha, por ejemplo, en el año 2000 en Bolivia, donde el pueblo salió a la calle a luchar directamente cuerpo a cuerpo, en Cochabamba sobre todo, en lo que se llamó la guerra del agua justamente. El agua siempre como un bien apetecido por algunas corporaciones, ¿verdad? Y para comprender lo que está sucediendo en México, justamente, como vos decías, nos vamos a conversar con Antonio Fernando Sarmiento Galán, que es licenciado en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en Filosofía, además, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Buenas noches, Antonio, y gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, esto, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Desde cuándo se viene, por ejemplo, resistiendo allí en México? ¿Desde cuándo el pueblo se ha organizado para resistir la privatización? Pues mire, la verdad es que el último paso es por parte del gobierno. Se trata de 10 decretos emitidos el pasado 6 de junio, en los que se levanta la veda para la explotación del agua en regiones muy amplias de nuestro país, y luego en esas mismas regiones se establece una posterior reserva, entrecomillado, por un volumen menor a liberado. Es decir, primero se levanta la veda y ahí en la misma cuenca se establece una reserva de agua que solo es del 35% del volumen original que estaba vedado. Ajá. O sea, había una veda. ¿Cómo se había logrado esa veda? Porque entendemos que la veda era algo positivo. La veda para la privatización, ¿verdad? Exacto. Sí, los conceptos de veda y de reserva tienen alcances jurídicos muy diferentes. Ajá. La Ley de Aguas Nacionales distingue entre uno y otro concepto, otorgándoles una definición distinta a cada uno de ellos. La veda impide la explotación o solo la permite para determinados usos, como por ejemplo de la enorme cantidad de etnias que todavía existen en este país. La reserva, por otro lado, permite la explotación de aguas. Permite la explotación porque aunque sea en forma limitada, se está abriendo el campo para que puedan utilizarse estos recursos para la industria. Porque en el fondo, eso es de lo que se trata. Se hizo una reforma energética con la cual se permite ahora que en México todo lo que sea exploración por recursos, sea petróleo, fractura hidráulica, minería de tajo, a cielo abierto, todo este tipo de cosas que necesitan mucha agua, no tenían el recurso. Y ahora con esta reforma ya se permite que puedan tener acceso a ello. Claro. O sea, la intención detrás de la medida es justamente permitir este tipo de extractivismo. Exacto. Bien. Sí, es muy claro, se ha venido y se intentó en el 2014 una nueva ley nacional que no prosperó porque la gente nos opusimos de manera muy drástica sabiendo para lo que se necesitaba. En este caso, estos decretos lo que hacen es pasarle la responsabilidad a los estados que conforman la federación y son los estados los que ahora tienen en sus manos el problema. De todos modos, es muy clara cuál es la intención y seguiremos oponiéndonos a que esto se permita que continúe. Claro, estamos conversando con Antonio Sarmiento, allí estamos hablando sobre el tema del agua en México y de esta, que por lo que veo vos estás dándolo ya por hecho, es decir, estás hablando como que estos decretos ya están surtiendo el efecto, ya esto está ocurriendo. Sí, en efecto, los decretos son del 6 de junio y a partir del día siguiente cualquier particular puede obtener una o varias concesiones de las cuencas en donde previamente existía el decreto de veda. Uh-huh. Y ahora está a su disposición el 75% del volumen que antes estaba vedado. Claro. Bien, y... No, digo, esto es una avanzada de Peña Nieto en este momento, tiene que ver un poco con que esto lo quiere cerrar y lo quiere poner antes de que lleguen las elecciones. Exacto, sí, sí. El problema es que la gente no lo está relacionando con el candidato del mismo partido del presidente Peña Nieto. Ajá. Entonces, pues es necesaria una campaña muy fuerte de distribuir la información para que todo el mundo esté al tanto de qué es lo que se permite, lo que se intenta hacer, porque las consecuencias, a pesar de que es un acto de autoridad emitido desde el Ejecutivo, las consecuencias negativas pueden ser solventadas con la emisión de un decreto revocatorio a la llegada de un nuevo gobierno. Claro. Pero suponer esto es un error, porque en este mismo instante, o en el espacio de tiempo comprendido entre el 7 de junio y el 30 de noviembre, que es un día anterior a cuando entre el nuevo presidente, uh-huh, se pueden estar otorgando todas las concesiones que no podrán ser revocadas ni por decreto ni de ninguna otra forma. Uh-huh. Ah, ajá. Claro, entonces es por eso el pie en el acelerador, digamos. Esto es una suerte de por las dudas de que gane justamente el candidato de la oposición. Exacto. Bien. Desde el 6 de junio, entonces, desde el 7 de junio, existe esta posibilidad. ¿Ya hay alguna concesión otorgada? No tenemos información porque el organismo responsable de este tipo de cosas no ha todavía llamado a lo que lo obliga la ley, que es abrir todo este tipo de procesos a consultas públicas. Ajá. Y sobre todo a que la gente exprese cómo considera estas medidas. Los decretos ya fueron publicados, pero las concesiones se tienen que volver a analizar antes de que el organismo las otorgue. Y el organismo encargado del proceso todavía no hace pública ninguna solicitud de concesión. Es muy probable que ya existan las solicitudes, pero hasta la fecha no se ha llamado a esta consulta que obliga la ley. Claro. ¿Cómo es el tema en algunos lugares, como por ejemplo en Puebla, que el pueblo se ha salido a luchar y ha puesto, ante la Corte Suprema de Justicia para intervenir con estas privatizaciones que están impulsadas, ¿no?, por el ex gobernador de la zona? Sí, sí, hay varios estados en donde, a sabiendas de que ahora la responsabilidad está en manos de cada uno de los gobernadores de los estados, hay varios de ellos en donde ya la gente se está organizando y se está oponiendo a que se apliquen este nuevo tipo de medidas. En Puebla no tengo muy a la mano los detalles, pero es muy probable que se conforme un conjunto de asociaciones a nivel nacional que defiendan el problema de manera integral y no nada más sea estado por estado que se tenga que estar peleando la revocación de estos mandatos. Claro. Acá nos llegó a Buenos Aires la información unida a el Mundial de Fútbol. Es decir, se presenta este decreto, si bien es antes, pero digamos empieza a andar en el medio del Mundial. ¿Es tan así? ¿Ustedes tienen esa misma apreciación, que el Mundial puede de alguna manera tapar un poquitito esto que está ocurriendo? Sí, indudablemente. Este tipo de medidas siempre se impulsan en concordancia o de manera simultánea con otro tipo de eventos que distraigan a la mayoría. Claro. Y en este caso tenemos todavía que luchar también contra el muy popular deporte del fútbol y con la desafortunada... el desafortunado resultado que se tuvo en el primer partido, que México le ganó al equipo campeón, que es Alemania. Claro, Claro, claro. No, no, digo, no va a ser muy popular usted en su país si dice que eso fue un desafortunado resultado, Antonio. Lo otro que implica toda esta privatización también es el costo que va a tener estos servicios, ¿no? Que hablan de unos aumentos muy importantes. Sí, sí, sí, indudablemente también para todos nosotros va a repercutir de manera muy importante. Es por eso que la ley también prevé y está encaminada a que todos estos servicios, sobre todo los que se ofrecen al público, sean a través de compañías privadas. Claro. Se están dando las concesiones de manera tal que queden en las manos de unos cuantos en cada estado, uh-huh, y ellos sean los que controlen toda la distribución, el precio por litro, etcétera, etcétera. Claro, sí, y aparte lo que tiene que ver con los emprendimientos inmobiliarios, seguramente, por lo menos es lo que nos ha llegado en la Ciudad de México, lo que implica estos nuevos, donde hay casas pequeñas, claro, donde viven cuatro familias, hoy se construyen torres con más de 200 personas, y la necesidad que hay de que llegue el agua a esos emprendimientos. Sí, exacto. Mi opinión es que la gran mayoría de los volúmenes que quedan liberados van a ser utilizados para la industria extractiva. Ajá. Del resto, un poco va a ser utilizado para satisfacer las necesidades de los consumos en los hogares, por ejemplo, pero va a ser a través de estas concesiones que se otorgan a organismos operativos que están en manos privadas. Uh-huh. Es decir, la obligación del gobierno de proveer estos servicios está quedando en manos privadas, ya no es responsabilidad del Estado. ¿Cómo están llevando adelante las organizaciones, no? Que, bueno, allí lograron imponer en 2014, como usted nos contaba, una ley. ¿Cómo la están llevando ahora esta campaña para oponerse Estado por Estado? Bueno, apenas se está dando a conocer, porque obviamente la noticia oficial la tuvo que dar el mismo organismo que da las concesiones, y obviamente se dijo que no se trataba de ningún tipo de privatización de recursos ni nada por el estilo, lo cual es obviamente falso. Entonces, apenas están estudiando bien lo que dicen los decretos y escribiendo en la contrapartida para que la gente se dé cuenta de que sí es una privatización, si no inmediata, dentro de muy poco esto se empezará a dar en cuanto se empiecen a recibir los avisos de las personas que solicitan concesiones para el uso extractivo. Exacto. Antonio Sarmiento, muchísimas gracias. No tiene por qué. Con todo gusto, cuando se necesite la información, estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Antonio Fernando Sarmiento Galán es licenciado, como lo dijimos, en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctor en filosofía por la Universidad de Londres, bueno, y tiene allí como coordinador un trabajo concreto sobre grupo temático sobre calentamiento global de la Academia de Ciencias de Morelos. Es decir, como hace ayer, antes de ayer, sería el cumpleaños de Rodríguez Pardo, sí. Vienen por todo.